Ella es becaria del CONICET en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y su tesis doctoral apunta a desmitificar la pretendida rigurosidad de las neurociencias y demostrar cómo en la actualidad buscan representar el andamiaje biológico para legitimar la opresión de la mujer. Ese copete es de Mariana Carvajal en esta publicación, que nos sirve de pie para poder decirle hola, muy buenas noches a Lucía. Te saluda Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá con clima primaveral en Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿no? Nos sorprende bastante. De repente el clima, nos hace esas cosas. Bueno, la tesis doctoral que estás, que presentaste, ¿ya la defendiste? ¿En qué instancia se encuentra? Espero defenderla hacia noviembre, aproximadamente este año está entregada. Bien. Aprobada y en estado de defensa, digamos. Perfecto. Un tema con el que te metes que seguramente va a generar distintas opiniones y algunos, digamos, no les va a gustar esta posición que has tomado en la tesis. Es curioso porque en realidad una quiere hacer como un análisis crítico constructivo y estaría buena esa devolución también, ¿no? Claro. Desde otras posiciones. Claro. Porque la idea es producir un conocimiento que sea útil para la salud humana en general, seguro, que no sea restrictivo, ¿no? Que se genere ese debate, que también viene bien y es necesario, por supuesto. Por supuesto. Bien. Sí, sí. ¿Querés que definamos, mejor hacelo vos, qué son las neurociencias? Las neurociencias son un área de conocimiento interdisciplinar, porque se forma a partir del, se constituye, ¿no? Se consolida a partir del conocimiento de otras disciplinas, como la biología molecular, la psicología, la genética, el desarrollo de modelos informáticos, que facilitó el procesamiento de datos. Uh-huh. Entonces, también las neurociencias están ligadas al avance tecnológico. Y el objetivo es comprender el funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Hay una rama particular que son las neurociencias cognitivas que se centran en hallar los fundamentos biológicos de la cognición humana. Uh-huh. En todo esto se supone que tiene fines prácticos útiles para la salud humana, ¿no? Bien. Como por ejemplo poder determinar diferencias en el cerebro, si es el cerebro de un hombre al de una mujer. Bueno, es interesante lo que planteas porque en una primera instancia las hipótesis de las que parten las investigaciones neurocientíficas orientadas a la búsqueda de diferencias sexuales tienen como justificación justamente entender que el sexo importa, ¿no? El uh-huh. justificativo es que entender que el sexo importa para comprender el funcionamiento cerebral de alguna manera para poder tener una mejor comprensión a su vez del desarrollo, de la prevalencia y la vulnerabilidad a ciertas enfermedades y trastornos o desórdenes neurológicos. Uh-huh. Sin embargo, es curioso que en la investigación básica, es decir, cuando se intenta conocer el rol de determinadas proteínas del cerebro, por ejemplo, que se usan animales, en general los más utilizados son roedores, sobre todo ratones, porque uh-huh. se pueden modificar genéticamente. Vos podés manipular la expresión de las proteínas del cerebro en los ratones. Entonces, uh-huh. comparar la conducta de ratones wild type o salvajes, los entre comillas normales, y los ratones modificados genéticamente, que no tienen una determinada proteína, y analizar las diferencias entre ambos para dilucidar el rol que tendría esa proteína. Uh-huh. En estas investigaciones, en general, se usan solo machos y las hembras se omiten para evitar las fluctuaciones hormonales, lo que resulta paradójico, claro. Porque si afirmamos que existen dos tipos de cerebro, esperaríamos que el funcionamiento de esa proteína podría variar de un sexo al otro, uh-huh. si fuera realmente válido afirmar que existe un dimorfismo sexual cerebral. Uh-huh. El dimorfismo quiere decir dos tipos para toda la especie humana. Claro. Análogo a lo que hoy interpretamos en cuanto a la anatomía genital. Proyectando esta anatomía genital en los cerebros, de alguna manera, intuitivamente, todas las personas podríamos pensar que es válido afirmar también que existen dos cerebros. Pero lo que genera la singularidad del cerebro es la alta plasticidad que tiene. Esto es la capacidad de incorporar experiencia del ambiente, del entorno. Uh-huh. Entonces, eso hace justamente que al ver un cerebro no sepamos cuánto hay de biológico y cuánto hay de nuestra práctica cultural. Claro. Uh-huh. ¿Cuánto hay de construido por nosotros mismos? Exactamente, uh-huh. exactamente. Y justamente estas investigaciones que buscan diferencias sexuales entre hombres y mujeres, ¿no? Entendiendo uh-huh. hombres y mujeres en tanto categorías biológicas, ¿no? Sí. X las mujeres, claro. X y los hombres. lo que hacen en general es comparar los cerebros, digámoslo así, para uh-huh. evaluar ciertas habilidades cognitivas y conductas sociales. Entonces, una de las críticas que hago es, no repercute esto en la clínica. ¿Qué relevancia tiene la búsqueda exhaustiva de diferencias sexuales si se omite en la investigación básica a las hembras, no se incorpora al sexo, claro. y tampoco en los ensayos preclínicos y clínicos, o sea, preclínicos en animales y clínicos en personas? En realidad, en general, las mujeres se omiten en la producción de conocimiento científico en general, uh-huh. en las neurociencias especialmente, y la búsqueda de diferencias sexuales tuvo un aumento exponencial en los últimos años. Y sin embargo, hoy lo que yo sostengo es que es inválido afirmar que existe un dimorfismo sexual cerebral, porque hay trabajos que han mostrado que los cerebros, ¿no? que entendemos como mujeres y de hombres, en realidad presentan áreas de solapamientos entre sí. Ajá. Y además, en cada cerebro no hay consistencia interna en presentar áreas que entendemos como propias de un sexo, ¿no? Uh-huh. O sea que cada cerebro es una combinación de factores únicos. Wow. Y a esto sumémosle la práctica individual. Si el órgano como tal, digamos, el cerebro, no hay diferencias entre unos y otros, y tampoco, digamos, hay manera de saber de qué manera influye toda la cuestión exterior, podríamos decir entonces que cada persona es prácticamente un ser único y que en todo caso son las construcciones y toda la información exterior que te indica de qué manera te tenés que comportar, qué cosas te tienen que gustar y cómo un montón de cosas desde afuera, digamos, donde no hay un límite para poder, digamos, existe la posibilidad de saber cuánto hay de propio y cuánto hay de ajeno, ¿no? Por decirlo de manera rudimentaria. Hermosa tu descripción. Mira, es justamente eso. Cuando digo que no hay dimorfismo sexual, que me baso en sobre todo una investigadora que se llama Daphna Joel, que uh-huh. Nadie pudo invalidar sus trabajos, a diferencia de los trabajos que sí afirman que hay diferencias sexuales y que tienen baja fiabilidad estadística sus trabajos, uh-huh. No tienen un alto número de muestras, no hay mucha replicabilidad en ellos, uh-huh. Hay recursos estadísticos nuevos que invalidan afirmar diferencias supuestamente consistentes entre los sexos. Todas estas críticas son válidas y me baso en estos trabajos como los de Daphna Joel para decir que no es válido. Es interesante ver la influencia que tienen nuestras prácticas individuales, que hace que justamente cada cerebro sea único, lo que vos planteás. Lo, uh-huh. lo que es la regla en nuestras arquitecturas cerebrales es la singularidad. Uh-huh. Hay polimorfismo cerebral, no hay un cerebro igual a otro. Uh-huh. Y lo que sí puede haber, si hubiera una correlación, y es algo muy interesante para mí pensarlo así, si hay una correlación que podría existir biológica entre ciertas conductas en grupos que podemos caracterizar mujeres por un lado y hombres por otro, ¿no? Es decir, si encontramos diferencias entre hombres y mujeres, se pueden deber a nuestra práctica de género. Uh-huh. O sea, la práctica de género implica hábitos de conducta, aprendizaje desde que nacemos, que nos asignan un sexo al nacer. En general hay una estadística que nos correlaciona con ese género prescriptivo y normativo, uh-huh. y nosotras, las personas, reproducimos en nuestras arquitecturas cerebrales ese aprendizaje. Uh-huh. Entonces, ¿cómo saber si esas diferencias, si existieran, no son consecuencias de nuestras prácticas culturales? Claro. No hay un cerebro exento de cultura, uh-huh. para hablar que es una programación neuroendocrina, ¿no? Como uh-huh. se sostiene desde la neuroendocrinología. Uh-huh. Esto es una programación cerebral en base a los niveles de testosterona, especialmente prenatal. Esto habilitaría a la neuroendocrinología a afirmar que hay dos cerebros, ¿no? Como se dividen las concentraciones de testosterona en dos, lo que entendemos como hombre y mujer, que también esto es polémico, porque hay distintas concentraciones de testosterona, hay personas que no responden a ese ideal, digamos. Uh-huh. Pero esto habilitaría a la neuroendocrinología a decir, bueno, el cerebro se programa de una manera en hombres y de otra manera en mujeres. Uh-huh. Y esta programación prenatal después se vuelve a activar en la vida adulta. Uh-huh. Y determina conductas como, por ejemplo, la actividad de juego, la elección del juguete, uh-huh. la orientación sexual, la identidad de género. Ahora, fíjate que son todas conductas completamente sociales y que claro. tienen una incidencia y una fuerte impronta de género. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí, perdón. No, digo, me imagino, por ejemplo, cuando somos muy chiquititos, elegimos con jugar, digamos, para jugar distintas cosas, y muchas veces es una pelota o una muñeca o un autito o lo que sea. Sin embargo, hay un condicionante exterior que te lo quita, que te lo saca o que te promueve, ¿no? Que al momento de regalarte algo te regalan siempre determinadas cosas, y cuando elegís alguna otra es como que, digamos, hay una cuestión muy fuerte de quienes te están formando o deformando. Totalmente. Y moldeando de determinada manera, ¿no? Totalmente. Es justamente moldearte de esa manera es encarnarse, esa forma de moldearse encarna en nuestras arquitecturas cerebrales. Uh-huh. De hecho, en psicología de desarrollo se ha visto que en torno a los 3 meses se puede diferenciar de vida, ¿no? 3 meses de vida se puede diferenciar el género. Si partimos de esa base, ¿cómo tener un cerebro exento de cultura para garantizar justamente que las diferencias no son consecuencia de nuestras prácticas sociales? Claro. Entonces, ¿cómo saber que lo que te gusta es lo que realmente te gusta o lo que te dijeron que te tenía que gustar? Totalmente, y de hecho eso es una de las propuestas que me interesa hacer, que es justamente esta práctica de género que nos limita nuestra subjetividad, porque la aplasta de manera dicotómica, es decir, de dos formas, ¿no? Este cerebro rosa, cerebro celeste, en realidad restringe nuestras potencialidades. Claro. Claro, justamente eso. La idea es poder romper con esas prescripciones y explotar las potencialidades que cada una de las personas tenemos, ¿no? Como siguiendo la metáfora del rosa y del celeste, sería pintar nuestro cerebro el color que queramos. En una sociedad que está construida en base a la opresión de la mujer, porque eso me parece que está claro, digamos que los roles que se le han indicado a la mujer son siempre mucho más pasivos y digamos, desprovistos por lo general de poder o de otras capacidades que se le han dado al otro género. Entender esta diferencia de hombre y de mujer y como si estuviéramos como si hubiéramos nacido programados de determinada manera, termina justificando la ciencia, la forma en la que vivimos y la forma y el lugar con el que cuentan las mujeres, ¿no? Totalmente, porque el legitimar el orden social actual, el orden sexual actual, implica una lectura jerárquica de los cuerpos, como vos decís. Uh-huh. El género está dicotomizado y jerarquizado. Hoy encontramos que el cerebro masculino está optimizado para aquellas habilidades que los valores del sistema patriarcal prioriza, ¿no? Como la racionalidad, la capacidad de abstracción, todos los rasgos asociados al progreso humano, de alguna manera. Y el cerebro femenino estaría optimizado para la comunicación, para la destreza verbal, y justamente es, de alguna manera, respaldar el destino biológico, ¿no?, de las mujeres cis. Estamos hablando de, es decir, mujeres que no son trans, cuerpos gestantes, que también, bueno, puede implicar a varones trans, por supuesto, pero estoy hablando desde el discurso científico reduccionista, que solamente vuelve inteligibles 2 sexos que te asignan al nacer, de acuerdo a una anatomía genital. Decía hoy al principio, Lucía, cuando te presentaba, que sos becaria del CONICET, ¿no? Tu lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Sí. Y el título de tu tesis doctoral es La ficción de los sexos. Sí, exactamente. La ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer. Sí. Bien. Desde la epistemología feminista. Ahí está completo. La palabra queer es la traducción literal en raro o marica, ¿no? Usaba en términos peyorativos para señalar a esas personas que tenían orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Sí. En los años 90, en Estados Unidos, más o menos por los años de la crisis del SIDA, que fue en torno a los años 80, hay un activismo que resignifica esta palabra y dice: no queremos ser parte de un sistema opresor completamente normativo que nos excluye. Bueno, y reapropiándose de esta palabra queer, lo que hace es plantear que las definiciones nos limitan, que están en contra de las categorías universalizantes, porque justamente invisibilizan. Es decir, lo que va a hacer es plantear que no hay esencias que nos definan. La investigadora Moira Pérez es una filósofa de acá, de Buenos Aires, de quien recomiendo su lectura porque es brillante. Habla del concepto pensamiento queer, porque dice, no hablemos de una teoría queer, solamente leer sobre la teoría queer, ¿no? Leer libros y que no lo apropiemos en nuestra práctica cotidiana. Ella habla de un pensamiento queer como una caja de herramientas para cambiar nuestra subjetividad. Entonces, como la lógica de este pensamiento queer es que no hay esencias que nos definan, y yo considero que el ejemplo paradigmático es el cerebro, por esto que hablábamos antes, que desde una perspectiva cerebral se disuelve la idea de un sistema sexual binario, empleo el término neuroqueer justamente, pensamiento neuroqueer, para que desde esta perspectiva cerebral rompamos con las esencias que nos limitan, que esto que hablábamos antes, ¿no? Que aplastan nuestras subjetividades. Desde una epistemología feminista, porque es un análisis crítico de la producción de conocimiento científico. Es reapropiarnos del discurso neurocientífico, justamente, que afirma que hay un dimorfismo sexual cerebral, justamente es reapropiarnos y resignificarnos este discurso a partir de la lógica que la regla es la singularidad. Es decir, en términos estadísticos, que son normativos y que se usan para limitar todas nuestras prácticas en torno a dos sexos que se proyectan en dos géneros, porque el discurso es determinista y asocia que el género, el discurso científico asocia que el género está determinado biológicamente, porque inscribe en nuestro cerebro las prácticas sociales. Entonces, la idea es romper con esta lógica y plantear que justamente esta estadística normativa entra en contradicción cuando hablamos de nuestros cerebros. Al aportarle una visión científica a todo esto que es una filosofía, un pensamiento y demás, es como que se abren muchísimas puertas, ¿no? Resulta sumamente interesante, es como la construcción, digamos, meterse en las cuestiones científicas con estas ideas, es como la construcción de un mundo diferente desde una posición científica. Es sumamente interesante el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Absolutamente, y lo que me parece que es interesantísimo es que es tan real. No estamos hablando solamente de una producción teórica, que desde luego sería válida, porque estamos hablando de una sociedad más justa, ¿no? Donde no haya que subordinar a nadie al ámbito privado, donde todas las personas puedan elegir qué prácticas tener sin patologizar también, y puedan crecer en la medida que quieran en el espacio público, ¿no? Que lo puedan ocupar. Además de esta producción teórica, hay una realidad práctica, que es que en la clínica es tan cierto que no hay un dimorfismo sexual cerebral, que agrupar los cerebros de acuerdo a hombres y mujeres es peligroso, porque puede dar falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber o no diferencias dependiendo del azar de los cerebros que compongan una muestra dada. Es como que los agrupemos de acuerdo al color de ojos. Claro. Entonces, para la prevalencia de enfermedades también hay que reinterpretar esas prevalencias, porque las prácticas sociales pueden influir. Para las neurociencias, el sexo en algunos casos puede ser un predictor, nunca un determinante. Bien. Y a veces no siempre es bueno considerarlo un punto de partida. Hay que empezar a generar nuevas estrategias, nuevos recursos metodológicos. Entonces, de alguna manera esta rigidez del pensamiento en dos sexos obstaculiza avanzar en el conocimiento y la comprensión del cerebro. Entonces es urgente plantearnos de alguna manera que es el género el que está antecediendo al sexo, que formatea nuestros cerebros y que omite las variables fisiológicas que existen en cada una de nosotras las personas. Bien. ¿Te han acompañado en esta investigación Diana Pérez y Diana Mafía? Sí. Son mis directoras, dos genias, total. Diana Pérez es filósofa de la mente de SADAP, del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y Diana Mafía es una feminista, epistemóloga feminista, bueno, conocida. Y Lucía, ¿cómo te metiste en esto? ¿Hace 3 años empezaste con esta investigación? Sí, yo en realidad mi formación de grado es licenciatura en biotecnología. ¿Licenciatura en? Biotecnología. Biotecnología, bien. Biotecnología, que es más o menos en fines así estrictos, sería la manipulación de microorganismos con fines útiles para la salud humana. De ahí me fui al laboratorio de neurociencias de la Facultad de Medicina y trabajaba en el laboratorio de neurociencias, trabajé ahí 2 años. Empecé el doctorado ahí. Bueno, tuve algunas sorpresas porque también me fui de la academia con la idea de la ciencia, de la objetividad y la neutralidad, ¿no? Como el acceso al conocimiento verdadero. Y en la misma práctica me di cuenta que la propia producción del conocimiento científico, en primera instancia, tenía sesgos metodológicos como este, ¿no? El de omitir las hembras en los ensayos. Y en segunda instancia me expulsaba de ese lugar, porque si el cerebro femenino estaba optimizado para la emoción, algo que es completamente contraintuitivo, ¿no? Desde contraintuitivo, que es una cuestión política que sea contraintuitivo, que no va, no puede coincidir con la producción de conocimiento verdadero. Si mi cerebro femenino no era apto para la objetividad y para la neutralidad, y de alguna manera yo estaba avalando eso. Claro. O no iba a ser buena ciencia, ¿no? Entre comillas, o tenía que dar créditos a un cerebro masculinizado. Claro. Haber jugado de chica a los camiones, ser buena en matemáticas, que me gustan las mujeres, todos criterios lógicos, ¿no? Desde el discurso esencialista y biologicista. Digo esencialista y biologicista porque esencialista porque insiste en una esencia que defina a las personas. Y biologicista porque pretende que esa esencia sea justamente biológica. Claro que tenemos otros discursos en las neurociencias mucho menos rígidos a la hora de decir cuánto viene determinado, ¿no? Biológicamente. Pero todos esos discursos parten de el sexo como una verdad biológica incuestionable y de atribuir predisposiciones genéticas, habilidades y conductas que para mí son completamente sociales, como por ejemplo la orientación sexual y la identidad de género o la elección del juguete. ¿Te ha permitido también entender un poco más tu propio cerebro? Totalmente. Y de hecho, de alguna manera, este pensamiento neuroqueer, ¿no? Que también es desnaturalizar un montón de cosas, viste, que es muy complejo porque una no sabe lo que reproduce. Claro. O sea, te planteas cosas, las cambias y cada vez tenés que rascar más hondo. Y hay cosas cada vez más incorporadas, instaladas, que no ves y es difícil. Pero sí me dio apertura a un montón de nuevas cosas. Y romper con una dicotomía es difícil porque niños imaginamos cómo sería. No estamos hablando de tres géneros, cuatro géneros, cinco géneros. Estamos hablando de que el mismo concepto de género existe. Claro. Porque hay una prescripción a lo que podemos hacer y no podemos imaginarnos de otra manera. Entonces, es un trabajo muy arduo y que para mí se construye colectivamente. Yo trataba de imaginarme el impacto de esto, suponete, de esta tesis que vos estás llevando adelante, que ya va teniendo su repercusión, ¿no? Y te iba a preguntar también, ¿qué ha pasado después de esta... de esta publicación y de este tratamiento en los medios respecto de la tesis? ¿Vas generando, digamos, como un impacto en distintos lugares? ¿Qué puedes percibir de eso que va pasando con esta tesis que has elaborado? Mira, muy interesante tu pregunta. Creo que, como cualquier planteo que de alguna manera es crítico o intenta hacerlo, ¿no? Más allá de lo que se blasfeme, porque parece una blasfemia en desprestigiar las ciencias naturales. Y eso también es político, ¿eh? Cuando hay algo bien argumentado, y yo me baso en trabajos bien argumentados y considero que el trabajo que hago está bien argumentado y sólido, tenés espacios de ruptura y espacios de apertura. Pero dentro de esos espacios también hay diversas opiniones. En algunos lados, claramente, la postura no es bienvenida y espero argumentos y contraargumentos que me encantaría que sean constructivos, porque me parece que está buenísimo, porque es una manera de enriquecer la producción de conocimiento. Claro. Y hubo apertura en un montón de lugares, La Asociación de Psiquiatras de acá de Argentina, muy muy abiertos, me invitaron a dar una charla también, en la Facultad de Ciencias Exactas, la Comisión de Género del Departamento de Química también me invitó a dar charlas ahí. O sea, no solamente fueron espacios feministas los que me abrieron el lugar. Entonces me parece una apertura interesante. Y gente del área de las neurociencias también. ¿Te imaginas, yo trataba de pensar un mundo dentro de mucho tiempo en el cual tenga éxito esta postura tuya? Digo, wow, sería como todo bastante diferente a la realidad que conocemos hoy en día, ¿no? Para mí sería hermoso, porque imagino que mi sobrina tendría un montón de posibilidades que hoy por ahí, por leerla, la sociedad, ¿no? Leerla de género femenino, le va a limitar de alguna manera, porque es algo estructural. Hay un género individual, pero hay una división del trabajo de acuerdo al género y hay un simbolismo de género que es muy fuerte, que ya es independiente del género que encarne qué se está haciendo, ¿no? Sino es cómo se está haciendo. Por ejemplo, no es quiénes hacen ciencia. No hace falta ser o sea, leer género femenino en el ambiente científico no es ni condición suficiente ni necesaria para hacer una lectura crítica, porque el punto es cómo se hace ciencia. Por supuesto que queremos más inclusión de mujeres en el ámbito científico, porque también es algo que visibiliza que estructuralmente la mujer tiene problemas para ocupar ese espacio. Claro. Pero también es cierto que el cómo hacemos nuestra vida cotidiana está impregnada de valores completamente generalizados. Incluso cosas que parece que no la tienen. ¿Qué edad tenés, Lucía? 30. 30. Y sí. Ya andas por... Bueno, has transcurrido, digamos, toda tu etapa de estudio sin parar, digamos. Desde jardín de infantes le venís dando derecho, digamos, sin tregua. ¿Cómo has vivido la etapa dentro del CONICET a partir de las políticas estatales que se van aplicando? Bueno, ahora la situación es compleja, sobre todo en escalafones más bajos, ¿no? Bueno, la situación de becarias y becarios doctorales, postdoctorales, y la entrada a carrera. La entrada a carrera es lo más complicado. Estos últimos años le pegó bastante fuerte en esos pisos, y es interesante porque los escalafones más bajos, el mayor porcentaje de becarias y becarios son mujeres. Y es por esto que hablábamos antes también, claro. Porque las mujeres tienen un piso pegajoso, se dice. Tienen problemas para hacer convenir su vida privada con su crecimiento académico profesional, porque tienen que elegir, porque las dos ocupaciones exigen tiempo full time. Claro. Entonces también vemos que hay un impacto sobre las mujeres también, especial. Claro, o sea que las políticas que están perjudicando al CONICET sobre todo lo hacen, digamos, en mayor medida con las mujeres. Y son el porcentaje más alto de becarias mujeres son. Claro. Está también el famoso techo cristal, viste, que no hay hoy una barrera física que le diga a la mujer no podés por ser mujer, pero tiene todas unas barreras, digamos, invisibles, que es menor salario o por igual puesto de trabajo o con igual formación. Tienen menos posibilidades de acceder a cargos de mayor jerarquía. Las cabezas de laboratorio en general son hombres. Y cuando hay mujeres, en general no tienen ni hijos ni hijas. Lucía, cuando no estás estudiando, ¿qué haces? ¿Qué otras actividades te gusta hacer? Qué buena pregunta. Bueno, puedo decir que tengo banda de música informal. ¡Ay, qué bueno! Con un amigo y con otros dos. Así que toco la guitarra un poco. Juego al básquet. Y me gusta la vida social. Bien, bárbaro. ¿Y tenés algo subido en YouTube, alguna cosa para poder escucharte? No, creo que no. No sería bueno. No sé si hay algo en YouTube, puede ser, pero afortunadamente no teniendo, como te digo, que no es el link. Claro, bien. Bueno, pero digamos, tocas informalmente por ahí con tus amigas, amigues, pero no haces así como una presentación, un show en algún lugar todavía, eso, ¿no? Toqué en algunos barcillos acá de teatro. Viste que hay muchos teatritos acá, teatro. Sí. Hermosos son los teatros acá, hay como un circuito y tienen barcitos en general. Bueno, si algún día grabás alguna cosa, queremos conocer, así podemos difundir desde acá también, ¿eh? Por favor. Sería genial, sería genial. Les prometo que van a ser las primeras. Buenísimo. No sé, ¿querías hablar de alguna cosa que yo no te pregunté? Porque hablamos mucho sobre tu tesis, hablamos como que nos concentramos mucho ahí, pero por ahí hay algunos otros temas o cosas que te interesan contar y no se me ocurrieron. No, bueno, muchas gracias porque las preguntas me encantaron, fueron fantásticas. Sí, es interesante por ahí resaltar que ahora, bueno, estoy orientándome también a la bioética en términos formales, ¿no? Como analizar un poco el impacto que tiene la inclusión o no inclusión de mujeres en los ensayos clínicos. Hablo de mujeres cis, hablo de mujeres trans y también hablo de varones trans. Porque en general las personas que son, bueno, voluntarias son hombres blancos de un promedio de edad de entre 20 y 40 años. Y esto es un problema, tiene un impacto sobre todo en el área de farmacología, porque si hay en algún sistema fisiológico u órgano susceptible de ser clasificado de manera binaria, como una aproximación a la contribución biológica para comprender el funcionamiento del organismo con fines útiles para la salud, uh-huh. es la metabolización de fármacos. Uh-huh. No sé si sabrás que el único fármaco que hoy presenta dosis diferencial para mujeres que para hombres se llama Zolpidem, y curiosamente es un fármaco para hipnótico, para dormir. Para dormir. Uh-huh. Y claro, y la dosis diferencial se debe a que en el 2013 el ente regulador de fármacos en Estados Unidos exigió esta dosis diferencial porque dos mujeres murieron uh-huh. al otro día de tomar la medicación porque se quedaron dormidas manejando. Uh-huh. No hicieron un mal uso del fármaco, uh-huh. simplemente siguieron la prescripción médica, pero simplemente lo que pasó fue que tuvieron elevadas concentraciones para la capacidad metabólica del hígado. ¿Por qué? Porque este ensayo clínico de fármaco no se había probado en mujeres. Claro. Estamos hablando de la muerte de dos mujeres. Claro. Uh-huh. Entonces, imagínate vos que es el único que actualmente tiene una dosis diferencial. Un solo fármaco, entre todos un los fármacos. Un solo fármaco a partir del 2013. Uh-huh. Tiene relevancia esto, me parece muy claro. relevante, uh-huh. y me parece muy relevante intentar cambiar, empezar a cambiar las prácticas clínicas. Uh-huh. Sobre todo porque esto, las mujeres tienen menor adherencia a los tratamientos farmacológicos porque somos susceptibles a padecer los efectos secundarios, uh-huh. porque las concentraciones pueden ser elevadas para las mujeres, porque el metabolismo hepático puede ser menor, el claramiento renal, que es la forma de eliminar el fármaco, puede ser menor. Y a su vez también es interesante contemplar el género como variable, uh-huh. biológica, el sexo y el género como variable en las prácticas sociales. Cuando hablo de sexo, incorporar el sexo como variable biológica me refiero a esto, uh-huh. a la metabolización hepática, al claramiento renal, uh-huh. pero también la actividad física, por ejemplo, la nutrición, el ambiente, son todos hábitos que tenemos generalizados uh-huh. y pueden afectar la velocidad de eliminación de un fármaco. Entonces, de vuelta, hay que incluir a todas las personas en estos ensayos de una manera, obviamente, que garantice la salud de las personas, como hoy de los varones que son voluntarios, que también ese es otro problema, ¿no?, ético. ¿Cómo garantizar eso en uh-huh. las personas voluntarias? Porque, bueno, son voluntarias, pero también es porque reciben plata por eso. Claro, nadie claro. Que todas las personas ganamos el mismo sueldo, ¿quién va a ser voluntario de un fármaco? Uh-huh. Y sí. también es complejo ese tema. Sí, sí. Pero incluso ya teniendo voluntarios solo varones, estamos excluyendo a todo el resto, varones blancos, uh-huh. por medio de 40 años, estamos excluyendo a todo el resto de la población. Claro, claro. Con todas las particularidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, se sigue, digamos, regulando en función del mismo, la repetición del mismo parámetro, hombres, total, blancos. Total, total. La omisión de la hembra tiene que ver con tomar como el hombre como el sujeto universal, el índice de referencia. Esto tiene que ver con un discurso que siempre constituyó a la mujer como la falta. Es decir, uh-huh. el hombre es la especialización, la complejización. Uh-huh. En él está contenido absolutamente todo el género humano. Uh-huh. Entonces, esta omisión tiene costos clínicos. Es necesario revisitar. Y uh-huh. por eso es fundamental la epistemología feminista para esto. Y cuando hablo de epistemología feminista, no es porque también hay un común que piensa que la epistemología feminista son mujeres que quieren imponerse por sobre los hombres. No, sí. La epistemología feminista lo que denuncia es que el sistema es injusto, uh-huh. porque hay un sexo oprimiendo a otro. De vuelta estoy hablando en términos biológicos, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando sí, sí, de sí. hombres y mujeres cis, que uh-huh. no son trans. Uh-huh. Pero obviamente las personas trans son completamente excluidas del uh-huh. sistema de salud. Así es. Bueno, ¿cuánto que hay para hacer? Bueno, ojalá que sigas generando todo este conocimiento y bueno y todas estas críticas a este sistema que nos contiene de esta manera injusta por ahora, y me parece que es sumamente importante todo el trabajo que vas llevando adelante. Así que bueno, que se te abran muchas puertas, Lucía. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, ya veremos en noviembre, ¿no?, la defensa de la tesis. Y más o menos noviembre, diciembre. Bien, este bueno, año, desde acá te vamos a hacer hinchada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo gracias muy grande, disculpa la hora, es la hora en la que hacemos el programa. Y no, sí. por favor, gracias a ustedes por contactarme. Dale. Y estamos nuevamente al habla. Dale, ok, cuando gustes, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y que tengan buenas noches. Igualmente, chao Lucía.